señores, aquí estamos en la COPE, en la Popular, a las 11:03. No pierda la sintonía, no pierda la onda. En unos instantes hablaremos con Sánchez Barrios, directivo de la AFE, y está ahí, espera en secreto la lista de morosos. Hablaremos también, como decíamos, de Polilla da Silva, cazagoles uruguayo, que se quedará en España, pero parece que no en el Valladolid. Lo va a confirmar también el presidente del Defensor de Montevideo, equipo al que pertenece el jugador uruguayo. Mañana 6 equipos españoles buscarán fortuna en el bombo europeo. Y decía también que el tour comenzó en los Pirineos. Esperamos, si es posible, porque las comunicaciones con Francia son ahora mismo un desastre, mantener un diálogo con José Miguel Chavarri, director del equipo español Reynolds.